Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buen día, bien de bien, lo más bien. Día raro, pero agradable, 14 grados la temperatura. Ah, debo de saludarte a ti, a toda la audiencia y a Quito Rivas en controles, Ricardo en su hogar. La verdad que una mañana rara, pero te decía, agradable, 88% de humedad, casi no sopla el viento, 8 kilómetros la velocidad de viento, no hay nada de viento. Y da para allá esa briga, por lo menos creo que ya empezamos con esto de no estar tan abrigado y no tener bufanda, ni gorra, ni guantes. Esto es genial, ojalá que sea rápido porque amo el verano. No, y ojalá que ya se puedan empezar a sacar de uso, ¿no? Por un tiempo. Exacto, sí, sí. Yo igual siempre dejo todo por las dudas. Tengo en el móvil, tenemos de todo por las dudas. Uno nunca sabe. Tenemos de todo. Preparados para todas las estaciones, realmente. Jorge, antes de ir a la notita que tenemos prevista, finalmente Francisco Benítez es el ganador de La Voz Argentina, que se realizó ayer la final. Sí. En lo personal estoy muy contenta, realmente. Cualquiera de los dos, o Luz Galli o Francisco, estaba bueno que llegaran, bueno, que fueran los ganadores. Y bueno, teniendo en cuenta que habíamos hablado con Braulio Azanelli, también queríamos contar justamente a nuestra audiencia quién era el ganador de esta edición 2021 de La Voz Argentina. Hubiese estado bueno que anoche pudiese estar allí también Braulio, el último ganador en la edición 2018. Pero sí, bueno, Braulio nos decía de todas maneras que iba a estar en pantalla, se ve que ya lo habían grabado previamente. Y estuvo el viernes de noche, el viernes de noche, sí. Es así, el viernes en algún contacto por Zoom. Así, poco igual, poco. Sí, sí. Poco destaque para ser el ganador, además, ¿no? Sí. De la última edición, pero bueno. Realmente que sí. Bien, te decía, estoy con María José Mafio, es la directora de eventos de la Intendencia de Maldonado. Dos cositas. Primero, que es la primera vez que hablamos con María José. Es la primera nota que vamos a compartir con ella aquí en los micrófonos de Frecuencia Abierta. Y después que al llegar al campus, mi zona habitual de móviles es allí en el pasillo. Siempre ingreso al pasillo y pido quedarnos allí en el banquito. Pero me dice, pasá a la oficina, así la conoces. Y le digo, pero si ya la reconozco a esa oficina, pero, oh, sorpresa, cuando entramos a la oficina, acá hay un toque femenino, obviamente. Era la oficina de José Martín Walde. Pero ahora, obviamente, se nota que es María José la que está instalada aquí, se nota ese toque femenino. Preciosa, realmente, la oficina. Muy bien. Y con unas calas divinas, que la mamá le dio acá de pasado, o sea que están también iluminando esta oficina, las calas o cartuchos para los que vivimos en el interior. Hermoso. Bien, gracias por recibirnos, por invitarnos aquí a tu oficina. Queríamos saber cómo están las actividades. Sabemos que este fin de semana hubo actividades allí en Cerro Pelado, pero queremos saber qué está sucediendo y cómo se preparan para la próxima temporada. Supongo que estarán afinando los detalles, pero queremos justamente que nos cuentes a todos nosotros y a la audiencia. Bueno, primero que nada, buenos días. Es un placer recibirlos en la oficina y bienvenidos todos los que quieran de la radio pasar a tomar un cafecito, un tecito acá por la dirección. Así que antes que todo, buenos días para todos. Estamos buen día. A poquito comenzando a realizar eventos con muchos cuidados, con todos los protocolos necesarios. También eso hace que de repente algunas fechas que teníamos planificadas, por ejemplo en materia deportiva, se están retrasando un poco porque estamos a la espera de los protocolos de la Secretaría Nacional del Deporte. La idea es hacer las cosas bien, cuidándonos, no hipotecando la temporada, porque si bien ahora estamos todos tranquilos y relajados de cómo venimos en materia sanitaria, que sea relajo pero con orden, como decía la abuela, ¿no? Y bueno, y el intendente también en ese marco es que nos pide sobre todo los cuidados. Les puedo ir adelantando que todo el Uruguay va a estar mirando lo que va a estar pasando en Maldonado en estos próximos meses, porque ahora en el mes de octubre, del 18 al 25, tenemos el Panamericano de Karate, que se va a hacer acá en Burbuja, en el Enjoy. Son 450 competidores, que eso implica también sus acompañantes y sus también delegaciones. Estamos hablando de un número grande, va a ser de los primeros eventos grandes y con gente también que viene afuera. Estamos en la parte toda legal y de visados y demás para que ningún deportista se quede sin poder ingresar. Va a ser una semana, que eso también le va a dar movida a toda la zona de Punta del Este y de Maldonado, que tanto está faltando, ¿no? Está complicada la situación para la zona, tanto del centro, acá en Maldonado, como también en Punta del Este, muchos negocios cerrados, y esto va a ser como una inyección de adrenalina, entendemos nosotros, con tanta gente ese fin de semana, esa semana entera. De hecho, yo voy de puertas abiertas, entonces, si va a ser así el... Exacto, si bien no se ha hecho oficial la apertura de Enjoy, estamos hablando de que por lo menos 800 personas se van a estar hospedando en el hotel, lo que hace que el hotel tenga que estar funcionando a pleno. María José, este fin de semana decía, ya había actividades, ha habido actividades allí en Cerro Pelado. ¿Qué está previsto para lo local y en lo que viene? Y si ya se está, más allá de este evento que comentabas, si ya se está teniendo en cuenta qué es lo que se va a preparar en temporada y de qué manera. Más que nada también teniendo en cuenta que comienza, y confirmame si es así, si va a funcionar este año allí la playa deportiva. Sí, estamos trabajando en la reapertura esta temporada de la playa deportiva. También contarles un poco que esta dirección de eventos ha tenido un cambio también, en el sentido de que antes se enfocaba únicamente a lo que eran los eventos deportivos, y cuando el intendente nos propuso el desafío de venir al Ejecutivo, era con la idea también de darle otra vuelta a la dirección, y rememorando aquellas épocas de Don Domingo Burgueño Miguel, cuando traía, que ahí en la radio se deben acordar, cuando venía el Puma Rodríguez, los Pimpinelas, en mi caso era muy pequeña, pero que la abuela del barrio, que nos llevaba a todos de la mano y nos cortaban Joaquín de Viana, y así no veíamos nada porque estábamos a 10 cuadras, estábamos chochos de la vida cantándole al Puma Rodríguez. Y bueno, eso también era un poco lo que antía dentro de la medida de las posibilidades. Hoy por hoy, obviamente, los sanitarios nos tienen un poco detenidos, pero ya van a tener sorpresas. No va a venir el Puma porque, pobre, ya están un poco cansados de tantas giras, ¿no? Pero estamos preparando también sorpresas en materia de eventos musicales. Estamos con un evento para noviembre, porque también convengamos que aquello del termómetro de octubre que existía para medir la temporada, ya hace años que más que termómetro es una especie de leyenda urbana que quedó en nuestro colectivo, ¿no? Porque digo, además con las medidas ahora de apertura, que esperamos que sea mayor en noviembre, creemos que está bueno también hacer una actividad para reactivar toda la zona, gastronomía y demás en noviembre, y después durante el verano vamos a estar con sorpresas para todos los vecinos. Y si hay alguien que te conoce de pequeña, Jorge Méndez, a quien le damos la palabra. Jorge. Hola, María José, buen día. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, vos sos de los que me conocés cuando iba con los rulitos de la mano, con Doña Teda, la mamá de Simoita ahí de la pizzería, de Joaquín de Viana. Sé de qué me estás hablando. Bueno, sí, además eran momentos donde a mí, yo la imagen que me quedo es de la gente caminando por las calles y las veredas, todo rumbo a los escenarios que se armaban allí en Joaquín de Viana y Avenida España. Tal cual. Y era realmente miles y miles de personas, eran fiestas. De todos los barrios. Fiestas populares, realmente fiestas populares. Sí, la verdad que sí. María José, claro, yo escuchándote hablar me estoy dando cuenta que vos asumiste como responsable del área de eventos de la Intendencia de Maldonado en marzo del año pasado, pero recién ahora podés empezar a desarrollar ampliamente tu función, porque hasta ahora las restricciones por la pandemia llevaban a que te quedabas con las ganas muchas veces de poder hacer algo. Te corrijo, Jorge. Sí. Viste que no soy maestra, pero tengo... En diciembre asumí, porque con el tema de que las elecciones se postergaron y demás... Es cierto, suplantando a Diego Echevarría en el Parlamento cuando estuvimos con el tratamiento de la LUC y demás, asumí en diciembre. Es verdad, es un dato no menor, pero está bueno que ya empiecen rápidamente a pensar de cara al futuro qué cosas se pueden hacer. Y estuviste mencionando cosas que nacen de la propia administración, pero te pregunto también si en este tiempo han recibido algún tipo de consultas como para pensar que emprendimientos que sean privados hayan averiguado, ya sea sobre el estadio de fútbol o sobre el gimnasio cerrado, para ver algunas fechas y poder pensar que haya también desde la actividad privada ya gente pensando en traer eventos a partir muchísimo, de ahora de octubre en adelante, ¿sí? Muchísimo, Jorge. Yo todos los días en la oficina, además Muchos de ustedes conocerán a Francisco Alonso Pérez, funcionario de la Intendencia, está trabajando acá conmigo, llevo mi mano derecha, izquierda, toda, porque somos un equipo chiquito por ahora en la dirección y cubrimos todos los roles acá. Y estamos trabajando con Fran. Todos los días estamos recibiendo gente, haciendo Zoom. Se está mirando cada vez más Punta del Este como objetivo, ya no solo para venir a invertir, sino que todo, cómo fue el manejo también que tuvo Uruguay en materia sanitaria, hizo que seamos un punto de referencia para muchas otras cosas. Te cuento así, como todavía no tengo fechas concretas, viste que no está bueno tampoco lanzar cosas que de repente no surjan, pero hemos tenido conversaciones con organizadores de una fiesta electrónica que se hace a nivel internacional de una magnitud muy elevado. De hecho, el último fue en Chile, que se llama Picnic Electronic. Ha sido declarado por Canadá después del Cirque du Soleil uno de los eventos más importantes, o sea, y esa gente se está comunicando con nosotros de Argentina, estuvimos Zoom con la gente de Sony Music, mucha gente en materia deportiva, ni que hablar, porque además la Secretaría Nacional de Deportes tiene mucha confianza en este equipo de trabajo. José Martín ya viene de 5 años de gestión, se ha ganado la confianza en materia de eventos deportivos y estamos con muchas cosas, con un evento de 4x4, estamos también, vamos a traer el Panamericano 2022 de ciclismo, se hace 100 años, nunca se ha hecho en Maldonado, entonces estamos, digo, yo llegué ya a trabajar. La pandemia me vino bien para organizar, para armar un poco los objetivos, la planificación, de hecho, es la primera vez que esta dirección tiene un presupuesto y un concepto y un marco dentro de la ordenanza departamental y primero hicimos todo ese trabajo para ahora poder salir a la cancha formalmente como corresponde. Nombraste el ciclismo. ¿En qué condiciones está la pista? Porque se inauguró a comienzos de este año y después, por lo menos oficialmente, tampoco podían haber actividades por justamente todo lo que tiene que ver con la pandemia. Exacto. Ahora se está, mira, te cuento, en la pista, que está es preciosa y va a quedar muy linda, ahora se está trabajando se está armando una comisión con los veteranos del ciclismo y los diferentes grupos y federaciones que hay acá en el departamento, con la idea de que entre todos se piense bien en el proyecto del cerramiento, de hacer también un techito liviano que para tener alguna cantina, para que también si llueve o lo que fuere haya algún resguardo, y estamos trabajando, estamos esperando primero que tengamos el presupuesto para ejecutar, y después, bueno, que tuvimos reunión la semana pasada con la gente del ciclismo, la idea es que también ellos interactúen con nosotros en las decisiones que se tomen sobre la pista, porque en definitiva son los que saben y son los que van a correr ahí, ¿no? Bien, en lo que tiene que ver con natación, ahora que se ha anunciado ya formalmente la construcción de una nueva piscina básicamente de calentamiento, ¿esto significa que ya en la proyección del tiempo, de repente a distancia de 1, 2 o 3 años, pero ya se esté pensando en eventos continentales? Mira, en materia de natación, si te lo dijera, sería, no sé, no estoy al tanto. Sí, se arrancó con la parte de entrenamiento y se está proyectando poder volver a tener una piscina e instalaciones que permitan ese tipo de eventos, todavía no confirmados, nada, que se apunta a eso, sí, por supuesto, y queremos que deje de ser la frase para volver a ser la capital del deporte Maldonado con las mejores instalaciones, que de hecho es el departamento que tiene las mejores instalaciones deportivas. No sé si tuvieron el gusto de ver cómo quedó, por ejemplo, el gimnasio que se inauguró en Gregorio Aznares hace 3 días. Bueno, quedó espectacular, me dice que no, Karina, con la cara. Quedó espectacular, porque además tenemos lugares maravillosos, de verdad. Tenemos centros deportivos que están en lugares casi paradisíacos. Con el canto de los teros ahí, todo el verde hermoso que había en Gregorio Aznares, estaban los chicos de las escuelitas de fútbol, de Rausa, con los ojos brillantes, esperando que lleguen esas canchas de fútbol sintético que van a llegar para todo el departamento, tan importantes para el fútbol infantil, que todos los años pasa lo mismo, de que en la mitad del campeonato los gurises se quedan encerrados en la casa comiendo torta frita, que las canchas se inundan y no pueden competir. Entonces eso, si bien de repente no tiene la trascendencia de cuestiones panamericanas, ni mucho menos, sí lo tienen la formación de nuestros gurises y está bueno que se pueda avanzar también en eso. Gracias, María José, y que todo salga bien. Bueno, gracias a ustedes, que pasen bien. Muy amable. Bien, para hacer la primera nota, bien, rendidora realmente, rendidora. Habla un poquito. Ya veo. Lo que pasa es que tenía saldo a favor. Claro, seguro. Claro, fueron tantos fines de Jorge, imagínate, estaba deseosa de que viniera. ¿Sabes qué, Jorge? Antes de cerrar, me quedó una duda para María José. Y más que nada teniendo en cuenta que hablamos de esta pista de ciclismo que se inauguró y que, bueno, no se ha tenido oportunidad de competencias grandes allí, pero se pensó en algún momento lo que decía nuestro colega Julio César Agüero en su momento de poder bautizarla con el nombre de Ivo Vidal, y hoy nosotros, y lo hemos hablado un montón con Jorge, poder sumar también el nombre de Julio César Agüero. Bueno, se está hablando, justamente por eso te decía que se creó esa comisión, porque son los nombres que van a surgir y que se están manejando entre todos los entendidos en el ciclismo. Muy bien. Ojalá que así sea. Ojalá. Si fuera por mí, ya tenía el nombre. Bien, Jorge, ahora sí cerramos. Nos encontramos en un ratito. Gracias. Vale, chau. Frecuencia abierta.